Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads. Bienvenidos a un nuevo programa, el 258, dedicado a la segunda semana de febrero de 2024. Y Horns Uppers, el mundo se va a la mierda. Estamos abocados a la extinción, pero no los metalheads, sino todo lo que conocíamos como el arte, el espectáculo, la música y el sentido común, ¿eh? Mi puta madre, macho. Como bien sabéis, uno os habla desde Benidorm y lo sufrido este fin de semana pasado no tiene nombre ninguno. Así que nos extinguimos sin duda alguna, ¿eh? El talento, el buen hacer, la formación, la aspiración de hacerlo mejor, hacerlo bien, ya no es suficiente, ¿eh? Para triunfar en la música debe ser una normal, por no decir subnormal profundo, y esto ya no va de respeto, ¿eh? Uno se tuvo que cargar el festival, el Benidorm Fest este, de mierda, por motivos profesionales, no porque sea un puto suicida, ¿eh? Mi asombro no tiene más cabida, en serio, no me quedan casilleros en mi cerebro para aguantar tanto subnormal, tanta zorra, y esto ya me está jodiendo ya, ¿eh? Para compensar, me puse los Grammys, y bueno, la cosa no es comparable, ni mucho menos, eso no se puede comparar, pero bueno, los gringos tuvieron, imaginar, hasta el detalle de en el In Memoriam, de poner ni más ni menos a María Jiménez. Entre otras cosas, tenemos que aprender mucho de los americanos, sobre todo en talento. Insisto que no es comparable los espectáculos, porque uno te puede gustar más o menos y el otro es una soberana mierda, asco infinito. Puto país de mierda el que tenemos y somos menos que una resistencia ya de los metalhead. Tenemos que ser ya contados con los dedos de la mano, ¿eh? Iba a hacer una chapa, ¿eh? Pero ¿para qué? Lo que sí he hecho esta semana es hacer un programa, una combinación de temas con mucho talento, que estoy seguro que a muchos de vosotros, varias de las propuestas de esta semana os van a sorprender, prometido, ¿eh? Es un programa de garantías. Así que menos zorras y más talento. Por cierto, Fonchi, patrono del programa, ponte en contacto con nosotros que no podemos entregarte la camiseta del programa, ya que no tenemos forma de ponernos en contacto contigo. Por favor, mándanos un email a info@honsup.es y Honsuppers, comienza Honsup. Con esta línea de abajo, que ya uno puede intuir que lo que viene es un buen tema, llegan desde Oslo, Noruega, Suicide Bombers, un grupo que acaba de lanzar su quinto álbum, el All for the Candy, y que os recomendamos su escucha de principio a fin. Publicado el 2 de febrero, abrimos el programa y nos lo presenta el formidable Chris, el track 4, Tonight Belongs to Us, de Suicide Bombers. Hi, this is Chris Damien Dahl of the Suicide Bombers, and you're listening to Horns Up Podcast, Tonight Belongs to Us. We'll be right back. Look at Me Now será el nuevo larga duración de los daneses Junk Car Drive. Será el cuarto y aún recordamos aquel Electric Love de 2022 que tanta bola le dimos en su día. Tear Away es el primer single donde la banda nos lleva con ese corte a un lado más enérgico, más rebelde de los que nos tenían acostumbrados. De hecho, en este tema el cantante Chris nos dice que quiere inspirar a la gente a correr riesgos, a ser rebeldes e ignorar las reglas que no tienen sentido. Hay que acabar con el maldito Benidorm Fest ese y las reglas impuestas musicales, ¿eh? Escuchamos este Escuchamos este formidable Tear Away de Junk Car Drive. Don't stand in her way. It's not the way she plays. Okay, we call it, it's not her game. She rather run. Standing away, it's not the way she plays. La canción de Zorra, para quien no lo sepa, es un rollo techno que ya hacía Alaska y Dinarama, o con los Pegamoides, hace 40 años. Si queréis saber lo que es usar ese techno y llevarlo a 2024 con identidad propia, para que veáis, inclusive, alguna banda de metalcore melódico, escuchar este Emerald Dragon de los fineses One Morning Left, y además con la colaboración de Jake Lurch, el vocalista de los estadounidenses August Burns Red. Pelotazo. Emerald Dragon, The One Morning Left. Rainy. rock alternativo con sede en Sydney y más de una vez ha pasado por el programa Red Hook. Nos traen Screen 2, un sencillo con vídeo datado del 1 de febrero. Y en este Screen 2 está conceptualizado como la secuela del Cure for Psycho, un tema que ellos tenían en 2020. Y deciros que Amy Mac, su vocalista, se sale. Ganchos pop mortales, eso sí. Unos gruñidos espeluznantes y un tema donde la propia Amy Mac explica que es el siguiente capítulo de una historia de terror dolorosamente identificable para cualquiera que haya sobrevivido al abuso narcisista. Lo que viene a ser negarse a que a uno le saquen más la sangre. Y la verdad es que viene al pelo porque últimamente no se va encontrando por ahí mucha gente de ese corte. Así que Ned Jankovic, el bajista de la formación, se ha pasado a presentar el tema. Hey, what's up? This is Ned from Red Hook. Just want to say thank you for checking out our new single Screen 2 on Horns Up. Peace. Nos vamos a Helsinki a entregar mi primera birra y ya le dimos otra en su anterior single, entonces lo pusimos a finales de diciembre con aquel The Heart You Tore Apart y ahora le cae al single Close Is Not Enough de los fineses Strahl, que nos preparan un nuevo álbum, melodías con sabor agridulce de una melancolía finlandesa y el nuevo vocalista Daniel Jacobson le da un toque muy pero que muy personal a Strahl. Segundo álbum para este 2024, todavía sin fecha. Y el propio Daniel y Andy, el guitarrista, han querido pasarse a presentar este nuevo single, que insisto, se lleva la primera birra del programa. Hello, Horns Up. I'm Daniel from Stroller. I'm Andy from Stroller. Thanks for playing our songs Heart You Tore Apart and Close Is Not Enough on the show. Yeah, and we're looking forward to come to Spain in December. So make sure you check us out and have a good listening. No dejamos Finlandia, ya que nos llega después de 2 años nueva música de Arion. En esta ocasión viene perfectamente acompañados de la fantástica Melissa Bonny para este nuevo sencillo llamado Winds of Twilight. Arion. Nos vamos a Perú. ¡Qué maravilla lo nuevo de Chasca! Una banda arequipeña, es decir, de Arequipa, de corte death folk metal, que nos ha encandilado con este tema llamado Ninfa del Lago, Nymph of the Lake. Formidable, ¿eh? Inspirada en el lago Titicaca. Y además, Chasca acaba de firmar con el sello finés Inverse Records. Este corte formará parte de un EP llamado Rise of June y previsto su lanzamiento el 5 de mayo. Chasca, Nymph of the Lake. Ojo a este Moon, tercer adelanto de los noruegos de metal progresivo Borknagar, donde sus sonidos combinan entre el folk y el black de una forma elegante y, como dice David, nuestro redactor, te hace subir el coeficiente intelectual. Me encanta esta frase para este tipo de temas. Esa es buena. El álbum será el duodécimo de los The Virgin, será lanzado por Century Media Records el 23 de febrero y, señores, van dos birras para este Moon de Borknagar. Tremenda. Continuamos con Dark Metal por parte de los neoyorquinos Grey Skies Fallen, que se vuelven a pasar por el programa después de que lo hicieran en el primer podcast del año, en esta ocasión con el segundo single de adelanto llamado Cracks in Time, que formará parte del Molded by Broken Hearts. Será el sexto, Grey Skies Fallen. Otros que se pasan de nuevo por el programa, esto sí, ya con el álbum debut recién estrenado, son los Hero and the Horror. Ya tienen desde el 2 de febrero el All Goes disponible. Otro disco que yo recomendaría para sus orejas. Hace unas semanas os pusimos el corte 2, el String of God, y ahora se me antoja que disfruten con el track 8, Blind and Oblivious, de Hero and the Horror. Con estos da igual, ¿eh? Siempre que salen se inundan de cebada, no fallan. Así que tres cervezas para lo nuevo de los de Gotemburgo de Halo Effect. El Become Surrendan es el primero de este año. Si sumamos los dos de 2023 sería el tercero desde aquel formidable Days of the Lost de 2021. Podrían estar para un nuevo álbum perfectamente estos temas. Sería el segundo de los Ex in Flames, pero Mike Stein dice que fue grabada, como las anteriores pistas, en las sesiones del álbum debut y por lo que sea no la incluyeron, aunque sí la tocaban en directo con buena respuesta del público. Pero dice que antes de sacar singles para el segundo álbum querían lanzar estos. Pues miedo me da lo nuevo de los Ex in Flames. Además, este tema cambia de ritmos constantemente y Michael Stein de nuevo se saca la chorra. Por lo menos para mí, indiscutible banda que va a estar arriba del top de final de año. The Halo Effect, tres cervezas. Se ha tenido que ir bien el Stormbringers del año pasado a Before the Dawn. Recordamos que los fineses no hacían un álbum de estudio tras 11 años y ahora 7 meses después de la publicación del Stormbringers nos traen un adelanto llamado Archive Frame que formará parte de un EP de 4 cortes llamado igual que este tema que ya suena, Archive Frame. Serán, como digo, 4 cortes, 2 originales, un cover del Run to You de Bryan Adams y un live de su tema de 2008, el Dying Sun. Escuchamos a Before the Dawn. Nos vamos a Birmingham, pero en Alabama, Estados Unidos. Nos llega Erra, metalcore progresivo que está de vuelta con un nuevo corte llamado Cure y con él el anuncio de un sexto álbum de igual nombre que este single, Cure, para el 5 de abril. Erra. Fuck! Volvemos a Dinamarca, historias de vikingos con lo nuevo de Vanir. Fall of Arkona es un nuevo adelanto de su próximo álbum, será el séptimo y tendrá por nombre Epitome. Escuchamos a Vanir, Fall of Arkona. Yeah. copita de Jack Daniels, café, copa y puro para lo nuevo de Kerry King. El Slayer se ha sacado la chorra en este primer adelanto, el Idle Hands, que formará parte de su primer álbum en solitario llamado From Hell I Rise, que saldrá durante la primavera. El Slayer, por si fuera poco, se junta con el Death Angel, Mark Ocegueda, Brutal, Paul Bostaff, también en su día de Slayer, cuando Lombardo no estaba. Ostras, decir que Kerry King en una entrevista de a la Rolling Stone ha dicho que para él Lombardo está muerto. O sea, tela, ¿eh? Conforma el resto de la banda, el ex bajista de Hell Yeah, Kyle Sander, ya la guitarra, el Machine Head y Violence, Phil Demel. En la entrevista de la Rolling Stone, a la que mencionaba antes, Kerry también cuenta que no ha tenido contacto con Tom Araya desde el final de la banda, con lo que estas afirmaciones deja sentenciado que no tendremos nunca más a Slayer de vuelta. Estos podrían hacer un biopic de esos, que a ver qué es lo que ha pasado ahí, que fijo sería brutal. También dice que llegó a pensar y a considerar a Phil Anselmo para el puesto de vocalista, pero dice que quiere salir de gira ya, y bueno, sabemos que Phil Anselmo está con los Pantera por ahí danzando, y además Oseguera se sale. Y una cosa, he oído por ahí que es que suena Slayer. Pues nada, zorra, zorra, de verdad, cómo están las cabezas. En fin, ¿cómo están las cabezas? Vamos con la portada, copa de Jack Daniels y empalmón del que os habla con lo nuevo de Kerry King. Más que nuevo, lo primero en solitario llamado Idle Hands. Vaya pepinazo, ¿eh? Pues vamos a cerrar esta edición 258 con la que iba a ser la portada hasta la aparición de Kerry King, porque originalmente la tenía asignada a Kazoxta, un grupo sueco de death metal, moderno y progresivo, añadiría yo. Por cierto, un programa este muy progresivo, ¿verdad? Pues Kazoxta nos llega con Rise, primera música nueva desde que lanzaran en noviembre de 2022 su último álbum de estudio llamado Revolve. ¡Nos vamos! Recordamos que este domingo tenemos un nuevo Horns Up Blues and Beers, el número 13, dirigido por Moy Álvarez. No faltéis a la cita. Me despido, soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.